Hola, hola, Mabel. Buenas noches, buenas tardes. Jueves otra vez, jueves de Hola Mabel. Y estamos medio mermadas, pero vino Alfonsina a poner orden. No, yo vine a disfrutar que hoy viene un programa llenito de sorpresas y de un montón de buenas noticias también, ¿no, Romy? Sí, tenemos para mencionar que ganó el Gardel de Oro Marilina Bertoldi por su disco Prender un Fuego. Es la segunda mujer en recibir este reconocimiento luego de la gran Mercedes Sosa. Y al recibir el premio celebró que lo haya ganado una lesbiana y artista emergente y decretó: el rock de los hombres ha muerto, de una. La amo. Me encanta. A Marilina la escuchamos en el primer programa de este año y ahora estamos escuchando de fondo Correte. Hola, ¿cómo están? Hola, Ara. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Hoy vengo con otras pilas porque ganó la Bertoldi y yo la amo y es la reina de mis llores y ta. Eso me... Hoy venimos con todas las pilas. Recuerden que nos pueden seguir por @holamabelradio, tanto en Twitter como en Instagram. Vamos a estar leyendo sus mensajes, que últimamente no los estamos leyendo. Tenemos que leerlos al aire y nos están rezongando por eso. En Twitter y en Instagram nos pueden mandar una ilustración de la chismosa. Hoy hay una chismosa divina, una chismosa de humor, una chismosa de comediantes, mujeres, y tenemos una entrevista que mamita. ¿La dejamos como sorpresa o la vamos anunciando? Bueno, anuncialo, Alfa, anuncialo. Bueno, hoy la entrevistada... Me imagino que están todas pegadas. Es una entrevistada de lujo y es la señora Chela Fontora, Nélida Chela Fontora. Nélida, me amo que se llame Nélida, pues mi vieja se llamaba Nélida. Y es un nombre que me produce mucha emoción. Pero tenemos música antes. Tenemos música. Hoy la música la elegí yo. Me tomé el atrevimiento de hacerlo yo. Y la primera canción va a ser de Juana Molina, porque el viernes pasado la fui a ver y quedé totalmente enamorada de ella. Así que les cuento que Juana Molina es una cantante y actriz argentina de 56 años que se ha hecho... ¿56 años tiene ya Juana Molina? Sí, 56, y está enterísima, ¿no sabes? Sí. O sea, el público es súper joven y ella, pero la descoció. Yo quedé, la verdad, maravillada, fue de los mejores toques que he dado en mi vida. Bueno, Juana se ha hecho mundialmente famosa porque tiene un sonido realmente único. Antes de dedicarse a la música, Juana alcanzó la fama como actriz en comedias de los 90. Por ejemplo, fue invitada en varios programas, como uno de ellos, el de Gasalla. Y después llegó a tener su propio programa, Juana y sus hermanas, que era lo máximo. Sí, absolutamente. Pero en el apogeo de su popularidad, dejó su trabajo como actriz para seguir una carrera en la música, porque en realidad era lo que ella siempre quiso hacer, fue música. Y por eso fue súper criticada. Hija de Chunchuna Villafañe, que actuó en la película, una de las primeras películas que trató todo el tema este de la dictadura, La Historia Oficial, con Norma Leandro. Ahí va, y el padre era tanguero. Desconozco. No, leí por ahí, el padre era tanguero, así que tiene una influencia artística. Me acuerdo de la madre, del padre, lo desconozco. Grande. Y bueno, ella dijo, yo siempre hice música, solo que para solventarla me metí en la televisión. Me atrapó unos años hasta que me di cuenta que debía salir. Entonces pude regresar a la música y fue lo que hizo. Al principio no le fue muy bien, se fue a Los Ángeles y allá de a poco empezó a ganar popularidad. Y ha sido, por ejemplo, telonera de Gorillaz, o sea, es una tipa que mundialmente es mucho más reconocida de lo que se la reconoce en Argentina. El viernes pasado estuvo en La Trastienda y dejó, la verdad, que al público maravillado y con muchas ganas de que vuelva. Ella dijo que después de que pueda resolver algunas cosas en Buenos Aires, se quiere venir a vivir a Montevideo, así que ojalá lo haga. Y hoy vamos a escuchar la canción Paraguaya, que es de su último disco, Halo, del 2017.